A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, amigos del Nuevo Tango. Domingo a domingo vamos presentando la actualidad del tango en Buenos Aires y otros lugares del mundo. Músicos, cantantes y compositores que son la presencia actual en el 2012 del tango. Hoy viajamos a Finlandia para allí dar a conocer al reciente quinteto de tango Tangedia, título que recordamos como un tango de Astor Piazzolla, ya que ellos han recogido el nuevo tango recordando al bandoneonista platense que este año estará cumpliendo 25 años de su muerte. El quinteto Tangedia para esta CD que titularon En Vivo actúa junto a la Sinfonieta Lettoire de dicho país. Oigamos primeramente a estos músicos en este tango de Julio De Caro, Loca Bohemia. Thank you. Como pudimos notar, Quinteto Tanguedia se ha acercado a Piazzolla por los temas que publicara el bandoneonista para 1956 con su orquesta de cuerdas. Allí también, recordemos, viene este tango de Luis Rubinstein y Fernando Franco, ahora en los instrumentos de Quinteto Tanguedia de Finlandia junto a la Sinfonietta L'Étoile. Noche de amor. Los músicos que integran este quinteto son Enric Sandas en bandoneón, Subi Cantola, violín, Linka Kotaja en el piano, Jani Kivela, guitarra eléctrica y Oli Rautala en contrabajo. Cuesta imaginar a estos músicos haciendo el tango argentino, ya que ellos por año se han considerado los creadores del tango, pero ellos han venido manteniendo aquel ritmo marcial del tango europeo, aquella forma de bailar avanzando de perfil en forma lineal, tan caricaturizado por el actor Schwarzenegger en una de sus películas, donde al final, bailando un tango, arrastra por la pista a su pareja mientras él mantiene un clavel en la boca. Otro tango de Piazzolla en la siguiente pista, revirado. Quinteto Tanguedia ha sido un triunfador en Finlandia y también en Europa. El año 2008 ganó el primer premio en el concurso Competencia Internacional Libertango en Lazio, Italia, donde participara como presidenta del jurado la viuda de Astor Piazzolla, Laura Escalada. Otro triunfador con este quinteto es la nueva voz de Buenos Aires, Martín Alvarado, que ha sido tal su éxito en Europa que se ha quedado a vivir un tiempo en Finlandia y hoy fijó su residencia en Barcelona, España. Aquí está el registro de este tenor, de este cantante argentino, en un tango de la nueva generación. De Chico Novarro, Se te hace tarde. Está de más cualquier explicación. Anda, se te hace tarde. En mi reloj ya es hora de decir adiós y separarse. ¿Y qué esperas? Si ya no hay nada que esperar entre los dos, pasó como un relámpago de sol en el verano de la vida. Y no me des ninguna dirección, total que gano con saber. Todo ya terminó, ya puedo decirte. Tu estrella mira al norte, yo siempre vivo al sur. Hagamos del pasado un dulce y buen recuerdo. Enfrentarse a las cosas no es morir. Nos hemos dado mucho, no nos pidamos nada. Inteligentemente tengamos nuestro adiós. Y no llores, que ya no hay más alargues. Toma un pañuelo y anda, se te hace tarde. ¿Y qué esperas? Si ya no hay nada que esperar entre los dos, pasó como un relámpago de sol en el verano de la vida. Y no me des ninguna dirección, total que gano con saber. Todo ya terminó, ya puedo decirte. Tu estrella mira al norte, yo siempre vivo al sur. Hagamos del pasado un dulce y buen recuerdo. Enfrentarse a las cosas no es morir. Nos hemos dado mucho, no nos pidamos nada. Inteligentemente tengamos nuestro adiós. Y no llores, que ya no hay más alargues. Toma un pañuelo y anda, se te hace tarde. Tal ha sido el éxito de Alvarado en la conquista del tango en Europa, que en Buenos Aires ha sido nominado como la mejor voz del tango del siglo XXI. Es la suerte de los artistas, cantantes, músicos y literatos que primero son laureados fuera de su patria. Vuelve Martín Alvarado con otro tango creación de los últimos años, del pianista José Ogiwieki en la música y la letra del mejor poeta letrista de tango de los últimos tiempos, Alejandro Schwarzman. Ellos escribieron Nostalgias de andenes.